28 de junio, San Miguel. Y yo creo que hay Miguel también, ¿no? ¿Cierto? Así que te dice San Miguel, no me va a salir. Porque a ver si no hay noche a poquito día y después estamos a julio. Yo ahí estoy pensando camiseta en un pececito, cortito, de la viernes. Sí, porque conversábamos, entonces yo decía, cuando esté más grande, no, me dice, porque te vas a perder toda, toda esa parte de la vuelta. Tan guay, así que tenemos todo que hay un déficit de personas en el próximo año. Bueno, aquí estamos, pues, vecino, lloviendo, llueve y llueve como si fuera invierno. Parece. Parece que vamos a ver. No te puedo creer. Bueno, ahí con una. Pero la bota ya está con el agua. A no ser que tengo entendido que yo voy a parar a todo, a todo. Yo, por lo menos, no sé si se va a contar. ¿Por lo que me contar? O sea, como que hemos vuelto un tiempo anterior, ¿cómo decir? Qué bueno, qué bueno. Sí, hace falta. Porque después nos va a decir que mucha lluvia y la lluvia se cubría. Claro, tienes toda la sequía. No hay. No. Sí, pero se comenta, Carmencita, se comenta que debiéramos comprar, antes de tomar un poquito, tratar de comprar algunas cosas que son de uso humano, a diario, a mano de nuestra vida. Tener alimento, aceite, no sé si no, por lo contrario, que toma la subida y otra cosa que va a la vez, va a ser que decida que sea un pequeño comprar, insisto, y comprar en estas casas, por ejemplo, no estoy haciendo propaganda ni nada, pero sí que hay diferencias bastante grandes en los valores, ¿no? Por ejemplo, uno compra en una zona, hay esta diferencia con los supermercados. Sí, me da cuenta también, fíjate, y tengo entendido que esas mismas, bueno, no las zonas, pero la cuenta y todo eso, también pertenece a los grandes consorcios acá de los supermercados. La diferencia es que hay que dar los precios. Claro, se va a comprar mayor, pero ni siquiera es que ni siquiera es que el cartón mayor que se me para el cuerpo. Pero bueno, la visita, ¿cómo estuvo su fin de? Encerrada. Como una monja. Es que lo que pasa es que con el tiempo tenemos que cuidarlos porque hay mucha gente enferma, resfriada, y no nos conviene de ni de entrar a los hospitales ni a los hospitales porque está pero colapsado. Y aparte de eso, no sé, se puede pelear, o sea, pelear dinero. Pues que ellos atienden al tiro, de ninguna forma. Y que esperan, esperan, esperan. Cada día están peor con la salud, se le está pidiendo que se no pensan que no hay poder. Bueno, en un ratito más debe estar por llegar nuestro invitado vecino, así que ahora vamos a una pausa musical y volvemos. dos minutos. Estás con nosotros, Espacios FM. Escúchanos en el 107.3. Thank you. 107.3. Musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos de regreso a su programa Acompañando la Mañana, vecinos. Está con nosotros acá Poncho. Él es un jovencito muy buen mozo que viene de la coordinadora Hualpén. Y él es una persona muy activa. En este momento él viene a explicarnos algunas cosas que no sabemos sobre la Constitución. Así es que le vamos a dar la palabra a él y después le voy a dejar la pregunta hecha al tiro. ¿Qué son las normas transitorias de que tanto se habla? Y eso a veces enreda mucho, ¿eh? Enreda porque nosotros estamos... O sea, en muchos términos que no... Yo creo que tendría que haber hecho más fácil, más facilita, más... Muchas gracias. Hola nuevamente, con su amasto, dar las gracias a Adriana y a Carmen por tenerme en su programa. Estoy muy contento de poder estar nuevamente con ustedes, pobladores de Pedro del Río y locutores, auditores de la Radio Espacios. ¿Qué comentarle al respecto? ¿Qué son las normas transitorias? ¿Qué son las normas transitorias? ¿Por qué se le llaman normas transitorias? Sí, perfecto. La nueva constitución como propuesta requiere ser implementada. Y esta implementación, mucho se puede conversar al respecto de que va a ser muy larga o va a ser relativamente corta, pero eso se va a ver en las normas que se aprobaron efectivamente en la convención, después de que se dieron las comisiones temáticas. Como se marcó, cierto que la convención funcionó como durante 7 meses, sí, con 7 comisiones temáticas que abordaron los contenidos del borrador constitucional, y ahora se armó durante los últimos 2 meses estas 3 comisiones que determinan, por un lado, el preámbulo, la otra es la de armonización, que le hace el ajuste editorial, por decirlo así. Ay, ya, eso no tiene nada que ver con la constitución en sí, o sea, con el texto. La armonización. Claro, lo que hace es precisamente armonizar la redundancia, pero por ejemplo, igual cumple una función importante, porque organiza los capítulos de manera tal que haya una comprensión lectora más fácil. Que sea más, que uno pueda comprenderlo. Sí, y de hecho también reduce la cantidad de palabras, porque hay mucho que es redundante, que se repite aquí, se repite allá, se repite de nuevo. Entonces, por ejemplo, la Constitución, el primer borrador que salió, contenía 499 artículos que fueron votados y aprobados. Sin embargo, después de pasar por el proceso de armonización, quedaron alrededor de 370 artículos refundidos, porque habían varios artículos que se podían pegar juntos y dejar uno solo, que era mucho más legible, porque abordaban los mismos contenidos. Entonces, claro, como que quedó una constitución larga al principio, pero ahora como que ya quedó más sintética, quedó más empaquetadita. Ya, más fácil de comprender. Efectivamente. Yeah. Entonces, esa era la función de la Comisión de Armonización. Y por el otro lado tenemos otra comisión que es muy importante, que es la de normas transitorias, que determinan los mandatos constitucionales a los distintos órganos del Estado para constituirse o bien, ¿cómo se llama esto? Implementar, o por ejemplo, obligar al Congreso a tramitar ciertos trámites legislativos, como a elaborar leyes que se hagan cargo de lo que está propuesto en la nueva Constitución. Y de hecho te puedo dar un ejemplo súper concreto al respecto, de que se ha hablado una información que es falsa, que es imprecisa, de que se permite que el aborto hasta los 9 meses. Oye, sí, lo escuché, pero no, realmente es que la verdad, vecino, yo siempre he dicho que hay que tener cuidado. Sí. Hay que tener cuidado, porque eso es algo realmente macabro. Sí, porque en la Constitución, la propuesta de Constitución, no está dicho nada, o sea, como que no se dice nada de tiempo. Lo que se dice al respecto es, ya, hay derechos reproductivos y la aplicación de estos, o la manera en que estos se traducen en una política pública, va a estar determinado por la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que nada de plazos, nada de 9 meses, 3 meses, nada de eso. Eso lo van a decidir los congresistas y las congresistas de acuerdo a lo que mandata las normas transitorias. Entonces se estipulan plazos para que el Congreso... sea el Congreso el que decida en el fondo. Efectivamente. Lo otro, respecto a eso, a mí me interesa ese tema porque hay harta desinformación y hay harta mentira al respecto. Yo creo también de que, bueno, a ver, si estoy en lo correcto, esa ley, yo creo que no es algo que ha de hacerse, o sea, cada mujer elegirá si quiere abortar o no quiere abortar, creo yo. Pero no es algo que porque lo diga la ley hay que hacerlo. No, pues nada, en ningún caso constituye obligaciones, sino que es una garantía de las libertades físicas. Entonces, vecino, mire, eso no es una obligación si es que va a tener que abortar, no. O sea, y aquí entran los papás. Y en esto, vecino, yo creo que entramos todos como padres. Bueno, yo no tengo hija mujer en este momento, pero sin nietas. Entonces nosotros tenemos que entrar. Si usted no quiere que su hija pase por una situación como esa, hay que difundir bien valores buenos, educarla bien, hablar con ella. O sea, más que lo que dice la Constitución, es pega de los papás. Entonces, tampoco es como a mí me impresiona el fondo de que como que le cargan toda la Constitución, ¿no? Que la Constitución dice, no, pues, no. Si nosotros hacemos una buena pega con las chiquillas, no tendría por qué encontrarnos en ese tipo de problemas. Sí. Bueno, a respecto a eso mismo, como se llama todo, yo creo que es una cuestión que todas las personas están de acuerdo, sobre todo incluso las que abogan por el aborto como una práctica de salud pública, de bienestar también, que no es una situación deseable en ningún caso. Exacto. Siempre se tienen que poder disponer de educación para poder tener una planificación familiar adecuada, acceso a anticonceptivos y un montón de otras herramientas de pasos previos que van de la mano de este tipo de políticas. Claro, porque hay que darle también a los chiquillos las herramientas para que no ocurra. Sí, pues, y que el tema no sea tabú tampoco, porque adolescente y la gente joven necesita tener acceso a esta información para poder tomar decisiones responsables al final del día. Sí, yo creo, todo el mundo, sobre todo el pueblo, el mundo cristiano que le llaman, ese es su gran problema. Pero resulta de que con lo que yo me encontré, le dije, pero usted tiene que hacer la pega. ¿Cierto? Usted no tendría por qué pasar usted sin la pega. Y si y hablemos claro, que las chicas se enteren bien, si esas cosas de mantener las cosas como tabú, como dices tú, no sirve, si ya nos estamos en otra época. ¿Qué más comentarte? Si es que se aprobara la nueva Constitución ya el 4 de septiembre, esta se promulga 10 días después. Ya. Y desde entonces empieza el periodo de transición. Y no se va a cambiar para todas las leyes de una, sino que todas aquellas leyes que tienen algunos grados de compatibilidad con los principios principios de la nueva constitución. Como por ejemplo, Foncho. Esta misma, la ley de aborto en tres causales, ya. Tienen que adecuarse o tienen que sufrir las modificaciones que la hagan 100% compatible con la nueva constitución. Pero no es necesario que todo pase por un trámite legislativo, sino aquellos aspectos que ya estén específicamente determinados por las normas transitorias. El resto puede sufrir modificaciones para ajustarse de manera más laxa. Pero igual hay aspectos que sí son claves, que sí se necesita una discusión en el Congreso. Y de hecho también hay algo re interesante de lo que leí, porque me leí todo el informe de las normas transitorias aprobadas. Y es que la presidencia va a tener un rol, el gobierno va a tener un rol bastante activo para tomar iniciativas de leyes y enviarlas al Congreso. Entonces, por ejemplo, todo lo que sea sistema de seguridad social, el banco público de suelos para abordar el tema de la vivienda, el sistema nacional de educación, el sistema nacional de salud, esos temas, esas políticas públicas que quedan como, como tema dentro de la nueva constitución en términos de derechos fundamentales, el presidente va a tener un plazo, dependiendo de la reforma específica, entre 12 meses a 24 meses o incluso 3 años, 4 años, dependiendo del tema, para presentar un proyecto de ley al Congreso, y después el Congreso tiene un mandato de aprobar lo que sea que salga en 2 años para la implementación de un nuevo sistema de educación pública, de un nuevo sistema de salud. Entonces esas cosas vienen con fecha. Vienen con fecha y con mandato. Y eso es súper importante tenerlo en consideración, porque al final igual se vislumbra de que este va a ser un gobierno de transición. De políticas de transición, de implementación de un montón de cambios, pero son cambios lentos, entonces hay que pensarlo de esa manera también. Es lento, pero esperemos que también sea eficiente. Otros temas que se abordan como con plazos súper bien estipulados es el tema de los mecanismos de participación directa o popular. Por ejemplo, las iniciativas populares de ley, que son un mecanismo análogo a lo que fueron el proceso de participación de las iniciativas populares de norma, va a permitir a la gente llevar al Congreso políticas públicas, ¿cómo se llama esto? Proyectos de ley, que se lleven directamente a votación o a discusión dentro del Congreso. Nosotros vamos a tener una gran participación todos en lo que la ley y cosas. En 3 meses el CERVEL está mandatado a habilitar un mecanismo que permita juntar las firmas. Se necesita el 3% del padrón electoral para poder llevar una iniciativa de ley directamente al Congreso. Entonces, ese tipo de cosas se van a implementar relativamente rápido. También lo que son los derechos de agua, de aprovechamiento de agua, como que se va a cambiar la figura de propiedad a la de autorización de uso. Hubo una... Sí, eso fue lo que algo de sobre el derecho de agua, que me parece que no salió como nos había gustado en realidad. Como que algo no se aprobó ahí, o nos ganaron en realidad en la votación. Y yo creo que ya ahora lo comprendo, es que lo está diciendo, es eso, entonces, o sea, el uso de agua, eso, ¿en qué va a quedar? ¿En qué quedó orden? ¿Cómo se metió? Sí, específicamente el artículo, pero tengo entendido que va como un plazo de 12 meses para que se constituya la Agencia Nacional de Aguas. Porque ahora se compra agua, ¿cierto? Sí, uno compra derechos de agua y resulta de que... Pues el vecino puede quedar seco, pero no importa. Porque los derechos los tengo yo. Claro. Y es lo que sucede. Y también hay mucha mala práctica fuera de eso también. O sea, como que también hay prácticas ilegales de desvío de cauce, de robo de agua, gente que va con camiones a los ríos y los llena de agua y los vende. Y es una locura en el norte. Yo he escuchado que eso está pasando. Está pasando hoy. Entonces. Hoy en día el organismo que tiene una posibilidad potestad sobre los usos de agua es la dirección, la DGA, la Dirección General de Agua. Pero es un organismo muy burocrático, muy técnico, y que tampoco tiene las potestades para cuidar el recurso hídrico o su función social y ecológica. Entonces, como ya hemos conversado en alguna ocasión, en esta nueva constitución se propone que el derecho al agua es un derecho humano fundamental. Es entre todos, ¿verdad? Sí, y que tiene una relevancia ecológica, pero central, a la sostenibilidad de los ecosistemas y cosas muy, muy profundas también, como también la agricultura campesina, el saneamiento, cosas que realmente son fundamentales y que no están presentes a lo largo de todo el territorio. Entonces, una de esas transiciones importantes se va a expresar que, bueno, se va a crear la Agencia Nacional del Agua, que es un órgano que tiene la misión de catastrar todas las cuencas hídricas, buscar protegerlas, y simultáneamente se van a transformar todo lo que son derechos de agua, como derechos de propiedad del agua, a derechos de aprobación, o más que derechos, a autorizaciones de aprovechamiento. Entonces, las autorizaciones de aprovechamiento son revocables. Son revocables por criterios que amenazan el acceso humano, o sea, como desde el derecho humano al agua y también por la zona ecológica. Ya. Se supone. A ver, los humanos primero. Sí. La humanidad. Sí. Los humanos primero. Y la agricultura campesina primero. Eso también es importante porque las personas que viven en zonas rurales y que están, por ejemplo, utilizando un sistema de agua potable rural, esas personas no van a ver afectada su capacidad de poder autoabastecerse o de generar su economía local. Pero todo lo que ya entre por industria, que van a seguir teniendo derecho a aprovechamiento de agua. El tema es que ese aprovechamiento de agua no puede pasar por encima de las comunidades en las que habitan. Ah, o sea, ahí está el claro, eso fue lo que yo vi entonces. Claro, que realmente dice, chance, que si yo no fome, parece que es. Pero no está malo tampoco. No está malo. Yo no vi las votaciones en vivo, entonces no sé exactamente cuál haya sido quizá un punto que políticamente haya retrasado algo, quizás, pero lo sustantivo igual está. Está presente el régimen de agua en Chile, va a cambiar y va a cambiar para bien. Y lo hace en el corto plazo, porque es un tema urgente, y así lo determinaron en la convención. Bueno, vecino, el teléfono de nuestra radio es el 44-28-61-159. Si usted tiene alguna duda, llámenos y acá le solucionamos su duda. Es importante que nos enteremos porque anda mucha mentira alrededor de la nueva constitución. Mucha mentira. Y cosas realmente que no sé, que no le caen en la cabeza a nadie, pero ya están completamente desatados haciendo una campaña de mentiras y cosas. Pero bueno, vamos a una pausa musical y volvemos. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Thank you. compañía musical de Espacios FM en el 107.3. Ferretería Robert, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el radio y automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Robert le espera en la Torre 1000A, teléfono 28 12 395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Robert, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su. Continuamos con Acompañando la Mañana. Está con nosotros Poncho de la coordinadora Hualpén. Él viene prácticamente todos los martes y nos viene a explicar algunas dudas que tenemos sobre la nueva constitución. Bueno, yo aquí he resumido algo porque en realidad yo creo que la parte fundamental acá de de lo que a nosotros nos interesa, digo yo, o por lo menos como yo lo veo como simple persona, como dueña de casa, es la parte de salud, la parte de educación, pensiones, es tremendamente importante eso que dice la nueva constitución al respecto, y vivienda que también hay había una cosa y que también le han puesto más de su cosecha. Entonces, si estoy un poquito errada, si ustedes creen que quieren saber otra cosa, ustedes saben, pues, el teléfono es 44 28 69 159. Así que eso es lo que deseamos hablar ahora. Yo creo, no sé, ¿qué dice la constitución de la salud, pues, si es tan importante? Porque por Dios que estamos mal en salud. No sé si quiere tanto la ética. Sí, pero no sirve la pandemia. Bueno, ¿cómo se llama esto? Bueno, reforzarse hasta ahí. Claro, porque ya hemos hablado, pero irle contando a los vecinos, irle aclarando algunas cosas y también para que ellos vean también. Es cierto, esta constitución es para la gente, para nuestros nietos, pero también hay cosas que nosotros también a lo mejor podemos alcanzar a disfrutar, porque eso llamo yo disfrutar de una buena ley al respecto. Así que eso, vecino. El sistema de salud, van a haber transformaciones que están orientadas hacia el fortalecimiento de la salud pública, porque se sabe que el 80% de los usuarios de la salud están en Fonasa. ¿Y cómo va a ser ese fortalecimiento? Ese fortalecimiento va de la mano de un aumento progresivo de del aporte de los rentas generales de la nación, además de lo que entre por cotizaciones obligatorias. Es decir, no va a haber un cambio sustancial en términos de lo que se cotiza, pero sí ingresa todo lo que con más fuerza a una inversión pública. O sea, no, yo le interpreto de esta manera. Yo creo que cuando hablas tú de cambio sustancial en lo que se cotiza, o sea, no se nos va a subir tanto la salud como para ser inalcanzable, que es lo que pasa, que la buena salud ahora es inalcanzable. Sí, lo que sí va a cambiar es que las ISAPRES van a dejar de ser parte del sistema de salud público, como que van a dejar de estar dentro de lo que es el acceso basal a la salud, ya, y van a operar como seguros complementarios. Pero todo lo que es la cotización en términos de sueldo va a ir directamente al sistema de salud pública. Eso no quiere decir que las clínicas y prestadores de salud que sean privados no puedan participar del sistema de salud pública. Sí, van a estar integrados. Las ISAPRES, perdón, porque se piensa que a lo mejor van a desaparecer las ISAPRES. Es que ese es el tema. Las ISAPRES no van a desaparecer. Van a estar como seguros complementarios, pero ya no van a estar cotizando del sueldo de la gente, sino que tendrían que hacer un pago adicional para contratar el seguro. Pero el seguro universal, por decirlo así, estaría dado por el sistema de salud público. Entonces se hace una separación entre lo que son las aseguradoras, que son las ISAPRE, respecto de las clínicas privadas, que son prestadores privados de salud. Bueno, al respecto de eso, la ley se supone que va a determinar los criterios por los cuales los prestadores privados de salud se van a ser reconocidos e integrados al sistema de salud pública, es decir, con esa uno debería poder ir a ciertas clínicas. Pero los aspectos que son importantes en términos de fondo es que uno tiene derecho a acceder a salud sin importar la capacidad de pago. Y el sistema va a estar integrado, no va a haber una salud para unos y una salud para otros. Todos tendríamos que tener los mismos derechos. Sí. O sea, si yo voy a una... Yo me podría atender en una clínica en caso de... Sí. Independiente de la cantidad de plata que tú tuvieses, ya. La idea es que la atención... ¿Quién me va a cubrir el resto? ¿Cómo se llama? Eso se ve en la ley. Ya. Eso es una obligación. Pero en cualquier caso, la atención debería ser gratuita. Se apunta hacia eso. No va a ser inmediatamente gratuita, pero no debería importar su capacidad de pago. Seguramente va a haber algo diferenciado. Yo estaba viendo un reportaje de los países europeos y ellos decían de que ellos tenían salud pública. ¿Cómo se llama todo? Se apunta hacia como un modelo más parecido al modelo inglés, que es un sistema nacional de salud que va a atender a cualquier persona que llegue, independiente de si puede pagarlo o no, va a ser gratis. Ahora, si uno quisiera ir a una clínica privada, igual puede llegar y pagarlo. Claro, sí, porque están en su derecho. Pero en términos de lo que es acceso a salud pública, debería ser todo gratuito. Y bueno, como se llama todo, es una de las en términos de la transición del modelo, ya lo que va a ocurrir más pronto. Porque Sistema Nacional de Salud se tiene que enviar un proyecto de ley por parte de la Presidencia de Chile en un plazo no mayor a 18 meses para que el Congreso lo apruebe en un plazo no mayor a 2 años. De modo que de aquí al final del gobierno esto ya está implementado. Esto ya debería estar implementado. Así que esas son las cuestiones sustanciales. Claro, porque en el fondo eso es lo que a mí me interesa saber eso, porque yo creo que eso es lo que voy a lograr a como se dice, a ver. Entonces, pero tampoco tal como tú dices, Poncho, no es que si yo quiero poner una clínica particular no me vaya a dejar. No. O sea, me da la impresión, lo que yo estoy viendo, por lo que hemos analizado, de que la nueva constitución no está privando nada, sino que pasa que los derechos los está garantizando. Y los sistemas públicos de atención los está fortaleciendo. Claro. Que eso es otra arista importante, porque se respeta el derecho tanto del emprendimiento como de desarrollar actividades económicas, pero también marca una línea súper clara. Los derechos sociales, los derechos fundamentales, con eso no se va a lucrar. son los derechos sociales y fundamentales? Carajito, yo estoy haciendo, yo no, sí. no sé ni una cuestión, así que me lo pregunto. Está bien, no, si además esto, esas son como parte de las demandas históricas, las que se ven en las movilizaciones, que se dieron con miles de banderas de norma FP, del cambio en el sistema de seguridad social, del sistema de pensiones, el sistema de educación, el sistema de salud. Son, esas son como las clásicas consideraciones, las banderitas, los actos de lucha. Y también lo que es derecho a la vivienda y a la ciudad. Y eso nos lleva a lo que también es la propuesta política para abordar el problema de la vivienda en Chile dentro de esta nueva constitución, porque igual se busca hacer cargo. Es un sistema nacional de suelos públicos para la creación de viviendas sociales. El tema es que hoy en día Chile es una larga franja de tierra, ¿cierto? Y hay muchos suelos públicos que no está registrado, no se sabe hasta dónde llega o cuáles son los sitios útiles para construir. No hay un proceso nacional para tener claro cómo se puede dar el desarrollo urbano de manera coherente con armónico con los sistemas de viabilidad, que es un problema que aquí es muy patente, ¿no? De que la ciudad se está expandiendo, pero los sistemas de transporte público o el sistema de transporte colectivo nos da para esa expansión y cubrir la necesidad de la gente. Entonces todo ese proceso de crecimiento tiene que estar bien pensado, bien desarrollado. Sí, aquí digamos, me voy a esto, por ejemplo, a Pedro Aguirre Cerda, presidente de Chile. Y él utilizó dos eslóganes principales. Y uno es pan, techo y abrigo. Y que me da la impresión que aquí vamos por ese lado. Y el otro es gobernar es educar. Hay elementos de eso. Claro. A lo largo de la educación y de los profesores, es muy, muy reconocido en estos temas. Y nosotros igual hemos tenido, como desde el trabajo de acciones territoriales y colegios, hemos tenido muchas actividades con los colegios de profesores. Y está muy entusiasmado también. También mucho trabajo con la comunidad educativa, hasta el liceo, hasta el colegio. Y se viene bueno, porque sí. Sí, chileno. Yo creo que es imparable. Sobre todo, si hay cosas que no eso jamás se van a poder hacer. Y eso entonces en cuanto a la educación. Que la salud no pasa a la educación. Claro. Pero vamos por la sí. Como si nuestro, lo primero, de las primeras cosas que van a empezar a cambiar. Dentro de los primeros dos, es decir, el 4 de septiembre se aprueba la el 14 de septiembre oficialmente queda desactualizada o al basurero la constitución del 80, y en ese caso, un año después, el 14 de septiembre del 2023, el presidente de la República está obligado a no más tardar que eso. Si se pone las pilas y las hacen 3 meses, mejor en 3 meses. Pero en ese plazo de 12 meses está obligado a entregar una iniciativa de ley al Congreso que le dé forma al sistema de seguridad social y al sistema de cuidados. Recordemos que en esta nueva constitución se hace un reconocimiento al trabajo doméstico y a los trabajos de cuidados. Y ese reconocimiento también va de la mano de un reconocimiento económico. Van a tener un sueldo. Van a tener una suerte de sueldo o pensión. Y ese sistema que va a garantizar a estas personas de que puedan sostener a su núcleo familiar ya sea por pensiones de vejez, pensiones por discapacidad o por algún tipo de invalidez, o bien el sistema de cuidado. La ley que va a abordar eso tiene que ser presentada en un año. Exacto, porque eso es el ejemplo. Sí. Entonces, en términos de prioridades, eso es lo que va primero. Que bueno, porque si no reconocemos de que hay muchas personas que hay que cuidarla y que la persona que está con ella a veces se interesa en trabajar. Y ahí la reconocemos. Entonces, y eso, perdón, pero si eso ya con eso ya se estaría solucionando. Corta también, ¿eh? ¿Por qué la Cámara del Senado no es tan, conveniente? No es tan conveniente. El problema tiene que ver principalmente con los trámites legislativos y la laxitud con la que se toman la labor legislativa el Congreso y el Senado. Porque las leyes tienen que ser bien hechas, tienen que estar bien revisadas y todo lo que uno quiera. Pero no podía estar 10 años haciendo esto. No podía estar pateándolo y si no te da la gana o si no está dentro de tus intereses, no te presentáis, no votáis y la cuestión se aplaza para... Sí, pues entonces, entre más pasos tiene el trámite legislativo, uno podría pensar que más bonito va a quedar. Pero en verdad es donde mayor cantidad de influencia va distorsionando la noción del bien público y el interés superior. Entonces, bueno, dado que lo abordamos, volver a recordar de que lo que es Senado va a dejar de existir, se va a reemplazar por una Cámara de las Regiones y algunas de las grandes diferencias en términos de representación territorial. El Senado hoy en día tiene una cuestión proporcional a la cantidad de población dentro de la región respectiva. Entonces, la cantidad de senadores de la región metropolitana equivale como a la misma cantidad de senadores que existen en toda la región. Sí. Entonces, no es distinto tampoco de lo que es el Congreso. Es simplemente un Congreso chico. Y cumple exactamente la misma función, pero son menos personas y cortan el queque más. Lo que es realmente diferente también de lo que sería la Cámara de las Regiones, porque en la Cámara de las Regiones, cada distrito, cada región tiene tres representantes. Es decir, Santiago entero va a tener tres representantes, igual que cada una de las regiones de Chile. Claro, porque ahí, bueno, esa es una cosa que yo no sabía. Es decir, por ejemplo, de que los senadores de Santiago tenían la misma o esa más cantidad que lo que se tiene todo el resto del país. O sea, estamos tirando plata de Brasil y todo. Por eso que los senadores también están muy complicados y están también haciendo de todas maneras viendo que la gente rechace. Los yo otro día dije vecino, cuando andan esta gente así, haciendo propaganda por el rechazo, primero vean quiénes son. Pagando a la radio emisora en la región de la Araucanía y mintiendo en la radio. Mintiendo. Entonces, por eso vecino tenemos que tener cuidado, porque siempre, como le digo yo, hay que ver quiénes están por el rechazo. Moreira, por ejemplo. Senador. El raspadito de la olla. Entonces, rojo, republicano, está recién cosechando nomás, entonces, pucha, y se le va, la patita se le va. Y mintiendo, ¿no? En la televisión, sin miedo. Por eso vecino, yo insisto, yo bueno, todo el mundo aquí conoce mi posición, yo apruebo, porque más mal de lo que estamos, no va a ser. Bueno, volvamos entonces y vamos a... ¿Después será el sistema de seguridad social? Sí, eso es lo que estábamos hablando, atención, echamos el empleo y ahora podemos pasar a educación. Pero dado que estábamos hablando de descentralización en las regiones, me gustaría aportar un par de comentarios más. Una es que van a entrar unos plebiscitos que creo que el plazo es de 2 años para que se realicen, pero puede conseguir los cambios para que sean menos. Se le va a preguntar a las personas que viven en el Valle de Aconcagua y en la isla de Chiloé si les interesa ser presidente. Entonces, aquí la democracia no para, vamos a seguir teniendo plebiscitos y procesos intensamente democráticos en distintos lugares del país. Y, ¿cómo se llama esto? Bueno, se les va a preguntar. Si quieren o no. Si quieren o no ser regiones. Y eso también les podría dar esta representación directa en la Cámara de las Regiones. Es decir, podrían haber 3 representantes regionales de Chiloé y de Aconcagua en lo que sea el nuevo órgano de representación territorial. Lo otro que siempre me gusta enfatizar es que la Cámara de las Regiones exige para que sean postulantes como a representantes que haya una residencia efectiva en la región durante 4 años previo a la votación. Para que sepan qué es lo que la región necesita. Sí, porque no es tener como llegar y tirarse en una región en la que nunca haya estado, que es lo que pasa. Tenemos un caso que se dio con este chico que era deportista. Nunca ha vivido acá como vecino, entonces ¿qué es lo que va a venir a decir de aquí? ¿Qué sabe lo que nuestra región necesita? Claro, nunca vivía en Pedro del Río, nunca no, vivía, no sabe la... no sabe lo que está el Caguán, no. Pañuble, nada más que la gente lo mantiene así, que sabía que eso respecto de los procesos como de regionalización, que me gusta enfatizar eso también, sí, es importante. Bueno, entonces volvemos a lo que hablamos de derechos sociales, ¿cierto? Sí. 18 meses, es decir, ¿cierto? Que en un año se va a presentar la ley para ver el sistema de seguridad social, el sistema de pensiones y el sistema de cuidados. Y 6 meses después de eso, la presidencia tiene que presentar los proyectos de ley al Congreso para que vean la implementación del Sistema Nacional de Educación, el Sistema Público de Educación, que son dos sistemas que están dialogando fuertemente, y el Sistema Nacional de Salud. Bueno, del Sistema Nacional de Salud ya hablamos, ¿cierto? Volver a comentar de que también es importante que todo lo que sean sistemas nacionales provean derechos sociales, salud, educación, seguridad social, cuidado, vivienda, tienen prohibido toda forma de lucro. Entonces, ¿quiere decir esto que los privados van a dejar de participar del sistema? No. ¿Cómo se nota? El sistema, o sea, la constitución les permite a la ley reconocer instituciones privadas que participen con intereses públicos al proveer estos servicios, pero les pone como condición que no lucren. Claro, o sea, pueden recibir dinero público, pero si reciben dinero público no pueden sacar utilidades. Toda esa plata tiene que estar para el sistema, para la gente. Entonces, esas son las diferencias sustanciales que son importantes. Esas son las cosas que esta gente del rechazo no quiere. Entonces, obviamente, porque si en el fondo lo que se quiere lograr es que todo esté mejor distribuido, más que nada. Que no todo el dinero se concentre en algunos, nada más. Entonces, que todo vivamos relativamente bien. ¿Quiere decir esto que van a desaparecer los colegios privados? No, los colegios privados van a seguir existiendo, van a tener libertad de enseñanza, pero si usted quiere ir a un colegio privado, va a tener que pagar toda la matrícula sin un subsidio estatal. O si recibiera un subsidio estatal un colegio privado, este no tendría que lucrar con ese dinero. Y eso es muy importante, porque pueden existir estos sistemas mixtos. De todos modos, va a haber una fuerte inversión para fortalecer el sistema de educación pública. No se va a dejar con esa patita que ha sido muy debilitada durante todas estas décadas, se siga quebrando. Va a haber un fuerte crecimiento basal en todas las instituciones públicas de educación. Pero también se va a reconocer la función que cumplen las instituciones privadas de educación y se les va a permitir participar de este sistema nacional de educación. ¿Sabe qué? Eso me lleva a algo. ¿Cuánto sabe usted de que, por ejemplo, toda esta gente que ha estado en Estados Unidos o se ha ido a los Estados Unidos, por ejemplo, me estoy refiriendo a este de televisión? ¿Cómo va el Francisco? No, los más jóvenes ya. De la fuente, por ejemplo, allá estuvo. Todos ellos tienen sus hijos en colegios públicos en Estados Unidos. Sí, pues, y ellos mismos lo han dicho, porque la enseñanza de esos colegios son iguales a los de los privados. Entonces, claro, por eso es que ellos después emigran. A Rafael de la Mira, por ejemplo, a esa libertad. Todos ellos, pues, ¿por qué se van? Porque ponen sus hijos una buena educación y no van a colegios privados. No van a colegios privados, ellos van a colegios públicos, porque son buenísimos. Y como era acá, ¿no? Y como antes era acá, si después con toda esta religión fue. Pero yo me estoy sí, refiriendo a la enseñanza de la colegios públicos. Donde va Pedro, Juan y Diego, como decimos nosotros. cosa, eso es lo que nosotros tenemos que volver, porque eso tira a día. Yo me acuerdo que yo cuando yo estudiaba, estudié con la hija del alcalde, con la hija del tipo que tenía el almacén más grande del pueblo, y vivían con el emo, eran más pobres, que quieren que le digan, pero ahí estamos todos. Y de repente ya la cosa ya, esta cosa ya, empezaron lo que teníamos platicas y en un lado, y los que tenemos nos quedamos ahí, porque eso en el fondo fue una discriminación. Claro, una discriminación porque ellos mismos enviaron a sus hijos y los pusieron los mejores colegios. Antes no. Eso es lo que queremos lograr, porque al principio de hoy, la historia, era lo de antes. Y las cosas buenas de lo antes. De las cosas buenas, no a todos, sino que. Pero la educación, como era antes. Sí. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y volvemos.

estás al aire. Estamos contigo. Espacios FM, tu radio ciudadana, en el 107.3. De las normas transitorias es lo que respecta al sistema integrado de suelos públicos. Este es un órgano nacional y autónomo que tiene la misión de ver cuáles son los suelos públicos que son útiles para construir en todo el territorio nacional, de modo de que se pueda ejecutar de manera coordinada un plan de desarrollo territorial a nivel nacional que dé solución a los problemas habitacionales en términos de vivienda digna. Entonces, eso es algo que nunca se había hecho, algo innovador, que busca dar una solución al problema habitacional. Y bueno, ahí también ya entiendo alguna fake news, ¿cierto? Algunas paparruchas que se han dicho sobre que en la nueva constitución se rechazó el derecho a la vivienda propia, pero lo que no te dicen es que se aprobó el derecho a la vivienda digna. No sé, ¿cuál es la diferencia un poco en términos de estas dos figuras? Primero que no es derecho a acceso, lo que, bueno, también comentarios de que en la Constitución del 80 no hay ninguna palabra sobre vivienda, no hay ninguna garantía constitucional, no fue tema de preocuparse sobre dónde la gente vive, cómo soluciona ese problema. Y claramente es un problema central a la construcción de las ciudades, al desarrollo territorial, a todo. Entonces, esta nueva Constitución aborda el tema desde dos perspectivas. Uno, el derecho a la vivienda digna, que no se limita a la adquisición de la vivienda propia, sino que también garantiza, por ejemplo, la creación de un sistema de hogares de acogida para personas que sean víctimas de violencia de género o violencia intrafamiliar, que tengan la posibilidad de salir del lugar donde están viviendo maltrato y tener una vivienda digna de ser feliz. Lo otro que está contemplado dentro del derecho a la vivienda digna es a la posibilidad de arriendo a precio justo. Porque hoy en día estamos viviendo en una... Ay, no, pero ahora ya hay la población que hay, ¿no? Sí, pues. Entonces, como que se entiende también de que en ningún caso como que se le va a poder dar vivienda a todos. Como que hay que ser súper realista y una cuestión súper concreta es poder fijar precios de arriendo que sean justos. Sí, entonces esas son cosas que están contempladas dentro de lo que es el derecho a la vivienda. Y que se complementa fuertemente con esta noción del sistema integrado de suelos públicos, que también es una manera mucho más responsable de ver el crecimiento de las ciudades, porque no es llegar y construir en cualquier lado tampoco, ¿no? Es llegar y rellenar los humedales y habilitar y construir. Bueno, es lo que nos pasa aquí por el edificio. Sí. Y que también se suma a otros temas que va de la mano de los procesos de descentralización, que las ciudades crecen desde donde están acumulados los servicios y se va poniendo cada vez más denso. Pero la gente que vive en zonas rurales o en otros lugares no tienen acceso al servicio. Entonces, todo eso también va de la mano de lo que es el derecho a la ciudad. Entonces, no solo basta la vivienda propia, también uno tiene que tener acceso a agua, tiene que tener acceso a electricidad, tiene que tener también acceso a transporte, un sistema de transporte, porque las ciudades están colapsando por la cantidad de autos que hay. Y la gente compra autos porque no pasa el micro. Y en verdad porque tiene la capacidad de hacerlo, claro. Hay demasiado auto circulando y al final va a ser un cacho después de tener auto, porque no es como la situación donde hay muchos vehículos como también. De hecho, hay harta carretera también, o sea, conectividad. La ciudad no está, por concepción no está apta para tener una ciudad. Sí, pero hay tres puentes, hay asfaltado en todos lados, como que de hecho ya va quedando un poco suelo, porque no puede seguir simplemente construyéndola. La ciudad debe dejar de crecer en algún momento o tiene que crecer de manera armónica, porque uno sabe o es importante tenerlo en cuenta de que un bus lleno de gente equivalente como a 100 autos en la calle te llena 4 cuadras de autos, lo que un bus lleno de personas transporta en términos. Entonces, tener un sistema de transporte público bueno, de alta frecuencia, acá en Ponce no pasan buses de noche, ¿qué es eso? Yo tuve la oportunidad de vivir en Santiago será una ciudad desagradable, llena de ruido, llena de humo, mal agua, malas públicas, lo que uno quiera, pero las micros pasan. Sí. Es que también, porque hay mucho vehículo también en Santiago. Sí, Santiago también está de la congestión, ¿no? Sí. Entonces hay que ponerle un límite a esas cosas también. Pero bueno, eso no se explicita tanto. No hay una mención desde la nueva constitución de que la gente no pueda tener auto. Pero sí hay. O sea, perdón, cocina, una de esas cosas que hay en la casa, ah, no, pero dice que no pueden tener auto. No, no, señor, igual que eso es una opinión personal. No se trata de eso, es así. Pero usted puede tener su auto si tiene cómo comprar. Pero sí, eso, pero también hay que tener un buen sistema de transporte público. Eso es lo que está bien. O sea, eso es lo que estamos viendo, un buen sistema de transporte público. Pero usted puede tener auto, ¿es capaz de comprarse una docena? Porque a lo mejor también usted solito va a decir, pucha, me sale más conveniente en un micro. Sí, yo creo que a la gente, así como estamos, es más animado, no conveniente eso. Y sí, pues porque uno va a, yo no sé, por en las mismas poblaciones, a veces los pasajes son estrechos y es una pura línea de auto, es inaccesible. No hay ni siquiera lugar donde estacionarlo. Exacto. Uno no puede ir como a cualquier lado. En auto, en la ciudad. Es más un problema. Ahora andar en auto es más un problema porque no hay donde estacionarse. Entonces, vecinos, que quede bien en claro, lo que están conversando va para el transporte público. Un buen transporte público y que a lo mejor ni siquiera le va a resultar tan necesario comprar uno o dos autos o que toda la familia tenga auto. Entonces, tiene que haber una nueva evolución como sociedad, tiene que cambiarse el modelo del auto individual. Algún cambio tiene que haber, pero eso no se aborda directamente. Lo que sí se ve es que se ve. Eso respecto de lo que eran los derechos sociales en términos de su implementación dentro de los próximos. Todo esto va a ocurrir en 2 años. Como que el plazo para eso. Aprobando, en 2 años más estamos. Estos trámites se van a entrar al Congreso y después de que salgan al Congreso se implementan. Pero eso, que también les quería comentar, el día de ayer tuvimos una jornada muy bonita en Huelpe, en la Universidad Federico Santa María, y se preguntarán por qué. ¿Cómo se llama esto? Tuvimos una actividad que organizamos desde las diversas organizaciones socioambientales de Huelpe. Ahí contamos, bueno, muchas juntas de vecinos, uniones comunales, medios independientes de prensa, Consumen estuvo presente también, una empresa comunicación visual que montarás, y también la campaña Salvemos el Santuario Península de Huelpen, que es una organización que comprende un montón de otras organizaciones que la componen a ella. Entre ellas está la Coordinadora Perú de Huelpen, está la ONG El Quiero, y está la Junta Libre de Pueblo Huelpen, y un montón de otras, los Comités de Defensa Ambientales, de los Humedales, y se sacó un documental. Que se llama Huelpen, ver, o sea, observa alrededor, qué es lo que significa en el Mapuzungún Huelpen. ¿Y eso cómo se puede ver? Eso es lo que iba a contar, porque ayer fue el estreno en vivo, como con la proyección en un salón de honor bien grande, muy bonito, que también contó con la presencia de una poeta huelpenina, Lidia Mancilla, que compartió algunos poemas de su último libro, que es un diálogo también con la obra de Violeta Parra, que estaba muy bonito. Yo puro lloré todo el rato, muy emocionante. Y se estrena online mañana online en las redes sociales de la campaña Salvemos el Santuario, pero también se va a poder encontrar el resumen como en las redes sociales del resumen.cl, y bueno, de la coordinadora Huelpen, de todas estas organizaciones que estamos también empujando todos estos procesos. Entonces, para lo que es el movimiento socioambiental de Huelpen, fue una muy gran hito, como que hubo un reconocimiento re fuerte a toda la pega que ha sellado estos años, a la planada, a la protección de todos estos proyectos inmobiliarios del hotel. Entonces, eso está pasando, y mañana a las 19 horas, en las redes sociales de la campaña Salemos del Santuario Península de Huelpen, nos podrán encontrar también en las redes sociales de la coordinadora Walpén, de la UNGTEU, de Montaraz, de Resumen. Yo me imagino que la escuelita libre de Cucuro Walpén sigue también lo va a retransmitir, pero va a estar ahí en varios lados con las redes sociales. Así que eso es lo que invitaba. Invitadas a que lo busquen y lo vean. Es muy bonito el documental, es educativo, habla sobre la biodiversidad, sobre los pasajes, los parajes naturales de la península, realmente preciosos. Hay que verlo, sí, hay que verlo. Sí, sí, y búsquenlo. Te puedo enviar también como la información a ustedes, la verdad, para que lo comenten también y para que den como el acceso directo. Sería un problema. Bueno, vecino, tenemos un minutito. Sí, ahora nos despedimos, Carmencita, Poncho, después. Ya, yo me despido, me voy a ir a hacer un y ojalá que sigamos moviendo los demás, porque tenemos poco en el espacio. Muchas gracias, Carmen, por tus palabras. Y bueno, despedirme yo también, porque que es bueno estar aquí de vuelta. Y sí, pues tener una pega enorme, estar informando, estar educando. Y es verdad que este es un momento histórico, no hay que perder eso de vista, porque la gente está mirando esto internacionalmente. Sí, tenemos los ojos de... Yo diría que si no de todo el mundo, gran parte de ellos en nosotros. Aquí hay un peso histórico del que nos tenemos que aceptar. Y bueno, igual como que todos estos meses, estos años, había una gran incidencia como de una nueva cultura, de nuevos cambios y todo eso. Pero esto hay que hacerlo entre todos y todas también, porque no se tiene que quedar en eso tampoco. Exacto. Vecinos, gracias por la sintonía y mañana es otro día, así que nos encontramos mañana con ustedes acá en su programa, acompañándolos. Recuerden el teléfono de radio 44-28-61-159, por si a usted le surge alguna duda respecto de la nueva constitución, usted la nota y después nos llama pues y nosotros acá